En cuanto a al informe que habían hecho de la implementación del nuevo plan que se quiere hacer en el 2013, que habían dicho que era, resumiendo, era pobre es decir, la importancia que se le quiere dar a la investigación o a la formación de grado. Claro, la información que yo me había llegado es que justamente uno de los puntos principales era que estaba enfocado a eso y quería saber en qué grado era que no se le dio tanta importancia, según lo que ustedes sabían. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. El otro punto que a mí me parece que es muy importante y que tiene que ver con la investigación en los planes de estudios y algo que se nos señaló en algunas de las reuniones son las dificultades que se tienen en el momento en que empiezan a hacer investigación, y ese momento más claramente se ve que está ocurriendo en el nivel de la maestría. Pero el problema que se da entonces ahí es que hay que utilizar el tiempo que está en el cual está diseñada la maestría para habilitarse, para aprender cosas que quizá debieran de conocer cuando llegan a la maestría. Entonces, por eso, en parte, nuestra sugerencia es que algunos de estos contenidos se empezaran a incorporar desde los primeros semestres del grado, de tal manera que se pudiera hacer una gradación inteligente de los primeros años hasta la maestría y seguramente en el doctorado. De tal manera que al principio se pudieran conocer métodos y técnicas muy generales y que cuando se llegara a hacer la investigación se utilizaran aquellas técnicas que fueran las apropiadas para el proyecto de investigación. Esa es una idea muy general y es algo que se hace en la mayoría de los diseños curriculares que conocemos y lo que hemos conversado entre nosotros, y pensamos que es una sugerencia que a ustedes les puede funcionar si lo hacen de esa manera general. ¿De qué manera específica? Pues claro, nosotros tenemos ideas y si nos preguntan en específico cómo pensamos que se podría hacer, les podemos dar sugerencias, pero nuevamente ese es un trabajo que ustedes debieran de pensar y reflexionar.